CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Hoy hay algunas actividades vinculadas a los candidatos del Partido Colorado. Por ejemplo, renuncia a Tabaré Viera. Tabaré Viera hoy deja de ser ministro de Turismo para dedicarse a la campaña del sector ballista que él encabeza. Eso será al mediodía de la jornada de hoy. Y hoy también, alrededor de las 9 de la mañana, por allí, concurre Carolina H., como otra de las precandidatas del Partido Colorado, a hacer una presentación y dejar un escrito a ESEN Colorado, al órgano de conducción del Partido Colorado. Sobre esto último hablamos con el diputado Felipe Schipani, que además es quien está de alguna forma coordinando la campaña de quien va primero en las encuestas para los colorados, que es Robert Silva, de Sector Ciudadanos, sector a que pertenecía Carolina H., hasta que se da la situación conflictiva respecto a su abandono de la su Secretaría de Ministerio de Relaciones Exteriores, el tema caso Marcet y la situación vinculada a los pasaportes. Le preguntábamos a Schipani si cree que esa realidad puede de alguna manera hacer que en la interna H choque directamente con el sector ciudadano, que de alguna forma terminó sacándola de su seno. Y él considera que no, que espera que no, espera que de alguna manera sean otras las cosas que estén dentro de la campaña de los colorados. Escuchamos lo que decía el diputado Schipani. Fortalece al Partido Colorado que haya muchos candidatos. Tenemos 6, se suma una candidatura más. Por tanto, creo que todos los colorados debemos estar contestes a creer que esta es una buena noticia. Me parece que es bueno para el Partido Colorado que haya mucha gente empujando, mucha gente trabajando en todo el país, recorriendo. Por tanto, me parece que es muy buena la decisión que toma Carolina, bueno, y ojalá le vaya bien. ¿Es un aditivo especial que sea una mujer? Bueno, nos estaba faltando una mujer, pero más allá de su condición de mujer, yo creo que puede aportar, porque bueno, por su condición de colorada, bueno, por ser una persona que entiendo que puede hacer aportes al partido en esta instancia electoral. Ella en su momento había hablado de cierta falta de apoyo por parte del Partido Colorado cuando se fue de Cancillería. ¿Cree que eso ha cambiado? ¿Ha habido como una redefinición de H? No, yo no creo que haya habido falta de apoyo. Ella ha sido una militante del partido toda la vida. Yo la conozco desde la época de la juventud. Creo que se la ha respaldado mientras se ha desempeñado en ese rol. Y me parece muy bien, reitero, que bueno, resuelva dar un paso para ser candidata, empujar, trabajar. Es fundamental que el Partido Colorado vote bien, que el Partido Colorado crezca, porque somos decisivos para un triunfo de la coalición a nivel nacional en la elección Pero de noviembre. Pero ¿no? Teme que ese tema esté presente, lo que decía la colega, teniendo en cuenta que ella se va de Ciudadanos a partir de esta situación, luego de conversar con ustedes. ¿Este tema, de alguna manera, justamente vaya dirigido a Ciudadanos? No, a ver, obviamente cuando ocurrió lo que ocurrió hubo una discrepancia con ella, pero yo aspiro a que este tema no sea tema de campaña electoral. Yo creo que en la campaña tenemos que hablar de las propuestas de futuro, del Uruguay que queremos. El clima de la interna colorada entre todos los candidatos es un clima muy cordial, de mucho respeto. Creo que Carolina va a aportar también en esa dirección, porque después de junio tenemos que estar todos juntos atrás del candidato que resulte triunfador en la elección interna. Por supuesto, ustedes saben, yo estoy trabajando y empujando la candidatura de Robert Silva, pero está primero. Sí, afortunadamente todas las encuestas y lo que uno palpa y siente cuando recorre el país es que es el candidato que viene liderando esa interna. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y el aporte de todos los colorados es fundamental. Por eso yo con beneplácito recibo la noticia de la candidatura de Carolina. ¿Espera que Pedro Bordaberre también aporte algo? Bueno, Pedro es un gran activo del Partido Colorado, hay que respetar su decisión, se comentó mucho sobre su candidatura, sobre su eventual vuelta a la actividad política, claramente él hace unos años está dedicado a otras actividades, pero Pedro Bordaberry es siempre un activo del partido, ojalá bueno, pueda ocupar algún rol en la campaña, quizás no como candidato, pero sí otro rol empujando, reitero, para que el Partido Colorado vote bien como garantía fundamental para el triunfo de la coalición, ¿no? Acá si el Partido Colorado no vota bien, hay gobierno del Frente Amplio, eso me parece que es claro. Si llega... Sí, el Partido Colorado no vota bien, dice Schipani, hay gobierno de Frente Amplio, eso es lo que manifiesta quien está coordinando la campaña, además de Robert Silva, el precandidato que por ahora va encabezando las encuestas de ese partido político. Bueno, es verdad que, por ejemplo, Tabaré Viera no había podido comenzar a hacer campaña porque hasta hoy, al mediodía, es ministro de Turismo, después del mediodía deja el Ministerio de Turismo, de esa manera comienza la campaña del sector ballista, encabezado por Viera. Y bueno, veremos cuál es el comportamiento también del sector de H, que reitero también en las últimas horas definió la candidatura y hoy estará presentando un documento ante el CEN del Partido Colorado. Dentro del Partido Nacional, lo que de alguna forma ha generado en la última semana alguna pulseada fue la fuerza que tomó nuevamente el proyecto de Gloria Rodríguez, que hace 4 años que está durmiendo en un cajón, vinculado al tema de la paridad política, es decir, de un hombre y una mujer y un hombre en las listas para diputados y senadores. Sobre todo porque la vicepresidenta Beatriz Argimón tomó esta temática de cara, obviamente, a lo que ha sido el 8 de marzo y al mes de la mujer, y de alguna manera quiso impulsar o volver a destacar que sería importante como una herramienta a tener en cuenta. El senador Jorge Gandini dijo que no la vota a esa herramienta, que no la considera necesaria, que la considera perjudicial, que de la misma manera que votó en contra de la cuota política, votará en contra de la paridad si finalmente llega el proyecto al Parlamento, lo cual es bastante dudoso a esta altura. Lo que sí dice Gandini es que él está dispuesto a dar visibilidad a las mujeres y que lo mejor sería que hubiera 50% hombres y 50% mujeres en el gabinete ministerial, es decir, en los ministros. Y que de ser presidente, recordamos que él es presidenciable por el sector Por la Patria, lo estaría llevando adelante. Vamos a escuchar al senador Gandini. Sorprender. Este es un proyecto que tiene ya 4 años en la comisión, que nadie ha tenido interés de impulsarlo hasta ahora que llegamos al tiempo electoral. Yo di opinión desde el inicio y es la misma opinión que he tenido cuando se votó la cuota que está vigente, que fueron 3 leyes al respecto. Siempre voté en contra. Yo estoy a favor de las oportunidades y creo que hay que generar muchos más espacios para que las mujeres tengan más posibilidades de hacerse conocer y luego ser electas. No creo en ningún mecanismo que limite la libertad del soberano, que es el ciudadano, que es el elector, para votar y hacerse representar. Yo creo que la gente no se hace representar por el género al que pertenece, sino haría años que una mujer sería presidenta en este país, ni por el color de la piel, ni por la religión que pueden compartir, ni por la franja etaria a las que pertenecen. La gente se hace representar por aquellas personas a las que les tiene confianza para el manejo de sus intereses y del destino del país, y no califica si es hombre o es mujer. Y por lo tanto, poner obligatoriamente que las listas tienen que hacerse de determinada manera es restringir la posibilidad del elector, sobre todo cuando nada impide que un hombre encabece la lista y la integre, o que mujeres encabecen sus listas y tengan sus votos. De hecho, ya en esta etapa de precandidaturas tenemos mujeres que aspiran a ser candidatas a presidentas y nada las limita. Lo único que las limita o las promueve es la voluntad popular. Por lo tanto, no creo en estas cosas y no las voy a acompañar de esta manera. ¿Se abriría una portera para que otros reclamen también su cuota dentro del Parlamento? Es decir, ya sea por cuestiones de etnia o cuestiones sexuales. Ya tenemos una ley de cuota y tiene que restringir de cada 3, 1 debe ser del otro sexo. Yo creo que lo que sí tiene que pasar, alguna vez armé un proyecto de ley al respecto, es que los gabinetes tienen que ser tienen que estar integrados por gente de ambos sexos o géneros. ¿Por qué? Porque desde ese lugar se hacen conocer. Por poner ejemplos, Bachelet o Dilma Rousseff fueron presidentas de sus países. Por cuota, no, fueron ministras, buenas ministras, y su gestión le sirvió de plataforma para que la gente las votara para responsabilidades mayores. Aquí ha habido ministras, algunas desaparecieron después de su gestión porque fue muy mala, y otras crecieron, algunas incluso hoy están postulando a diversos cargos y van a estar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Esa es lo que yo llamo las oportunidades. Debería haber gabinetes donde la mitad de las ministras, de los ministros sean mujeres, igual que subsecretarios y subsecretarias, que en las empresas públicas hubiera la garantía de que siempre va a haber mujeres entre los directorios, y de ese modo promovemos y generamos oportunidades para que la gente conozca a esas personas y valore su gestión. Allí tenían entonces la palabra del senador Jorge Gandini. Hacemos la pausa, son en este caso 8:30, así que los consejos comerciales y volvemos. Decíamos hoy en los titulares del informativo de la mañana, y también lo planteábamos el día viernes escuchando la nota que vamos a repetir ahora, que el presidente de la República, la calle Pou, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de la importación libre de combustible. Un tema que de alguna manera intentó imponer en el Parlamento, que no tuvo las mayorías necesarias. Hoy se marca en el diario País que la expectativa es que esas mayorías cambien a nivel parlamentario y de esa manera poder avanzar en un proceso similar en caso de que gane Álvaro Delgado o Laura Raffo. Y en ese sentido la calle Pou sobre todo habló de haber quedado en solitario. Finalmente lo que se parió fue este tema de corregir el precio de los combustibles mes a mes con la paridad de importación, pero no la de la importación libre como piden algunos productores, como se lo pidieron los arroceros el viernes pasado en la presentación de la zafra 2024. Escuchamos lo que decía la calle Pou en esa zafra. Me quedo con algunas cosas que particularmente a mí me preocupan, pero no para pasar factura, sino porque está bueno la conclusión que yo llevo, que por ejemplo la libre importación de combustible. Yo nunca ríe esa bandera, pero una bandera a esta altura bastante en solitario, es una unipersonal casi. Y tampoco es cierto que no se haya discutido, porque fue en el anteproyecto al Parlamento. Y como decía un amigo mío, jugamos como nunca, perdimos como siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de este tema en particular? Porque, señores y señoras, el país es uno y la actividad política es el arte de lo posible. Y los políticos representan a la sociedad. Y en su plan de gobierno, algunos llevamos que queremos desmonopolizar, en base a los ejemplos que vos ponías, Freddy, los dos, de que es cuando anda la cosa. Ahora, no tuve, y esto es quizá mirándome al espejo, el poder de convicción sobre los que en algún momento podían acompañar de llevar la libre importación de combustible. Pueden tener sus razones, seguramente las tengan. Ahora, un país avanza no por capricho de un gobernante o por presiones civilizadas como las presiones de una agremiación o presiones a veces no tan civilizadas. Avanza porque cree el conjunto de dirigentes políticos, el conjunto de gobernantes que hay que ir hacia determinado lugar. Yo recomendaría, yo ya estoy no en retirada porque estos 358 días para mí son bien importantes hasta el último, pero como el año que viene yo no voy a estar para que vos le pases la quiñela y le tires las orejas, a mí va a haber otro. Yo recomendaría no ceder en este reclamo. Porque, además, ANCAP está mejor. Porque si fuera hace 6 años, que tenía que toda la sociedad uruguaya meterle 800 millones de dólares, era muy difícil. Ahora, ANCAP se emprolijó, ANCAP mejoró. Entonces, sin creer que contrapone una empresa estatal fuerte al mercado, porque ya a veces hacemos tipo caballo de lechero, miramos solo para un lugar, y acá en Uruguay conviven en muchas áreas de actividad, tú mencionaste dos, pero en tantas otras, el sector público y el sector privado. Y el sector privado lo que ha demostrado que esfuerza, hace forzar al sector público. lo pone a la vanguardia de las cosas, porque si no queda rezagado. Y nosotros en todo somos, por lo general los individuos dicen, no a los monopolios, salvo cuando es la mía. No, no hay monopolio en nada, porque si cada uno protege la suya, somos una multiplicación de monopolio. Por eso yo creo que el tema de los combustibles, hay que entender cómo se conforma una decisión política y también hay que seguir con estos temas que bien son, yo creo que más temprano que tarde. Ahí tenía la palabra entonces de la calle Pau en referencia al tema de la posibilidad de la libre importación de combustible y la necesidad, dijo, de que no se arríen las banderas por parte de los arroceros y aquellos que apoyan la medida de cara a un nuevo parlamento y de cara a un nuevo presidente. Seguimos con la información local, hablando de situaciones vinculadas a candidatos a presidente de la República. Vamos a repasar nuevamente lo que fueron las declaraciones ayer de Yamandú Orsi a partir de esta instancia vinculada a Romina Celeste y la denuncia pública que ella realizara sobre violencia contra una persona trans por parte del exintendente cuando todavía no había asumido la primera administración de la Intendencia Canaria. Un Orsi que habla de una situación en la cual manifiesta para él existe un armado de una campaña sucia contra él y expresa que por ahora no va a iniciar acciones judiciales. Por ahora dijo, no voy a iniciar acciones judiciales. Hoy en el informativo de la mañana diferenciábamos en ese sentido respecto al caso Penades, más allá de la diferencia del caso en sí, la denunciante sería la misma, por lo menos pública, porque en este caso la denunciante formal de Orsi sería alguien conocido de Romina Celeste, que según Romina Celeste estaría afín ahora sí a hacer la denuncia formal ante Fiscalía, cosa que antes había dicho que no. Veremos si eso pasa, porque reitero, si eso pasara sería ya otra situación la del propio Orsi. Pero que en aquel momento, en la conferencia que concurrimos de Penades había hablado inmediatamente de hacer acciones por difamación e injurias, las cuales nunca las llevó adelante. En este caso, Orsi manifiesta no querer introducirse en tema judicial y al igual que José Mujica lo planteara el día sábado, intentar darle la menor respuesta a esta temática para que no se retroalimente. Eso es lo que manifiesta el Movimiento de Participación Popular. Escuchamos a Orsi. Una mentira esa, ¿no? Pero después me di cuenta que era algo más serio, ¿no? En Uruguay no vale todo, no puede valer todo. Esto es un tema político de movida de campaña que en Uruguay no estamos acostumbrados. Esto hay mucha cosa atrás que no sabemos qué es. Hay que estar muy serenos en eso. En primer lugar, agradezco el respeto de los periodistas, pero esto es algo que no es contra una persona, sino que es contra la democracia. Este estilo que no era común en Uruguay, o esta forma de hacer, de mover la cosa, con mucha estructura atrás, con mucha cuestión difusa, no existía. Y creo que vino, y si no hacemos algo, no corre riesgo solamente un candidato o un partido. Acá es la democracia la que está en juego y hay que ser muy cuidadoso, porque incluso esto como que escaló de una forma inusual. ¿Va a ser denuncia judicial, Orsi? Veremos. El tema es que hay que tener mucho cuidado con el tema del manoseo de la justicia. Hay que ser muy cuidadoso, porque es cierto que se puede incurrir en injuria, difamación, pero si uno analiza el daño que causa una mentira instalada y lo compara con los resultados que puede tener el caso de ser exitoso, con un pedido de disculpas, con unos pocos dólares se arregla. Entonces lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado por el daño que se puede hacer y que se hace cuando se utilizan estos métodos a los que los uruguayos no estábamos acostumbrados, y ojalá todos los candidatos, los precandidatos y los partidos estemos claros de que con esto no se juega. Orsi, es necesario preguntar, ¿se desmienten las acusaciones de Romina Celeste? Por supuesto. Es disparate, pero no hay que entrar en el juego. Es un juego muy armado, muy bien armado. Bien, pero compañeros. ¿Y no pertenece al Partido Nacional? Cada cual se tendrá que hacer cargo. Yo he podido hablar con muchos actores políticos y hay una coincidencia de que este tiro no es el que debería utilizarse en campaña. ¿Hubo contactos con el Partido Nacional o con otros dirigentes de otros partidos? Nos cruzamos como siempre y hacemos comentarios, incluso me han llamado. ¿Hubo apoyo al partido enseguida? Sí, sí, del compañero. ¿No hubo fuego amigo acá? Preocupación, no, esto es preocupación y no solo de mi partido. Por suerte, de verdad, y eso es bueno que se sepa, de todas las tiendas, la gente preocupada por este tipo de cosas que son tan disparatadas, tan llamativa que al principio, repito, parece una cuestión menor o una anécdota. No es. Después que uno ve cómo se mueve esto. ¿Por qué no contestó enseguida Orsi? Así ya se. Porque no entro en el juego. No hay que entrar en el lado. Con las mismas características, guarda. Porque en otros países también pasó lo mismo. Parecía que era algo menor. Está siendo bastante más complicado. No entrar en el juego. Esto es, acá se buscan acciones. Se da un paso, si ese paso no da resultado, buscan otro. Y el tema es que estamos entrando en planteo demasiado complicado, ¿no? Con denuncias de amenazas de muerte, cosas de loco. ¿Una comunicación previa antes de este hecho? Ahí contestaba al final que no había tenido contacto con Romina Celeste previo a toda esta situación. Veremos, reitero, porque además esto de hacer un tema político puede devolverse un tema judicial en la medida que la denuncia se haga formalmente en fiscalía. Habrá que estar atento a esa instancia si finalmente se cumple o no. En lo que tiene que ver a lo de planteo vinculado a la protección, vinculado a la campaña, decíamos que ni el proyecto de Conrado Rodríguez ni el proyecto de Rodrigo Goni hablan específicamente de denuncias contra un candidato vinculados a una órbita que no tiene nada que ver con lo político. En este caso estamos hablando de temas de violencia de género. No tendría que ver con ese tema. Lo que se está buscando sí es evitar que haya manipulaciones de la campaña con el uso de la inteligencia artificial, que aparezca la voz de un candidato diciendo cosas que no dijo, o la imagen de ese candidato hablando o estando en lugares en donde no estuvo. Hacia eso se está apuntando, y también a la no utilización de imágenes de otros partidos políticos por parte de partidos políticos que no correspondan. Eso es lo que se está marcando en los proyectos que tienen que ver con la regulación de la campaña, no el tema de las denuncias. Hablando de denuncias de violencia de género, es un disparate la cantidad de denuncias que hay por día en nuestro país. Se registra una denuncia cada 12 minutos. Son 17 denuncias por día. Esto habla a la clara de la necesidad de una situación vinculada a bajar la prevención, porque es imposible que cualquier sistema dé respuesta a 117 denuncias por día, ya sea la fiscalía o los juzgados letrados de violencia de género. Es un disparate la cantidad de denuncias que hay, y la verdad que habría que empezar a tomar en serio el tema y educar en referencia a que estas cosas no sucedan, porque una vez que suceden, reitero, está bien que se denuncie, pero ¿cómo se da respuesta a 117 denuncias por día? Solo en tema de violencia de género, súmenle en toda la otra actividad judicial que hay. Hacemos la pausa y volvemos. Hoy en el informativo de la mañana hacíamos una entrevista en directo a Pablo Elizalde, secretario general de la APJU, la Asociación de Funcionarios Judiciales, vinculado que, como ustedes saben, se conoció que hubo resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia respecto a las denuncias que los trabajadores, el sindicato mismo realizó, de acoso contra empleados, que terminaron lamentablemente en una de esas situaciones con el suicidio de un trabajador. Hubo allí determinadas acciones, entre ellas la aceptación de la renuncia de dos jerarcas de dirección general, alguna separación cambio de lugar de trabajo, bueno, acciones que se han conocido, pero lo que está pidiendo sobre todo la APJU es que conocer la sentencia, la actividad administrativa, la resolución administrativa, porque fue declarada reservada. Y ellos, como miembros denunciantes, quieren saber cómo se actuó, qué fue lo que se definió. Nos decía Elizalde, no es lo mismo aceptar una renuncia que haber sancionado por lo que significa la sanción en sí. Escuchamos lo que decía Pablo Elizalde, presidente de la APJU, parte de lo que era la nota que hacíamos en directo hoy en el informativo de la mañana. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la ministra sumariante, de la declaración de sumariante? Que, bueno, que bueno, de alguna forma ha determinado estas estas acciones que nosotros hemos corroborado con el tiempo. De hecho, nosotros no tuvimos acceso ni siquiera a la resolución final, ni siquiera al informe, ni siquiera, bueno, qué es lo que resolvió la Corte, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención, si bien íbamos en la línea esa, que al final se fueron dando los pasos, nos llamó mucho la atención, el discorde de la ministra Morales sobre por qué no aceptarle la renuncia, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? Que hay otros elementos que nosotros no conocemos, por eso es que nosotros le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia tener acceso, aparte como denunciantes, porque de hecho nosotros en representación de los compañeros hicimos la denuncia, como el sindicato como denunciante, tiene el derecho de saber luego de sus denuncias cuáles fueron las conclusiones de la misma, ¿no? Es como de perogrullo, ¿no? O sea, si yo denuncié, hubieron acciones, ¿qué es lo que pasó? Supuestamente creemos que el argumento es como se inician los sumarios hasta estas dos personas, que fueron los acosadores, que ellos no han renunciado, pero los funcionarios, estaría reservado. Pero nosotros no pretendemos que alguna parte del expediente quede reservada, pero sí el fallo final, ¿no? El fallo final nos tienen que informar, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nosotros estaríamos presentando en estos días, de la solicitud de tener acceso a la misma, ¿no? ¿Hay mecanismos legales para acceder a esa reserva por parte de ustedes? Y nosotros vamos a hacer los pedidos correspondientes, primero de forma informal, después la formalizaremos con escritos y lo que se dice es que en el ámbito administrativo no es como en el ámbito penal, donde hay elementos, hay protocolos que se deben cumplir para los que tienen acceso derecho a los denunciantes. En el ámbito administrativo, estamos en el ámbito administrativo, no estarían previstos. Pero nosotros iremos viendo a ver con los abogados nuestros cuáles son los pasos. Pero vamos a tratar de que acceder rápidamente a eso, vamos a tener que acceder rápidamente a eso, ¿no? Pues sí, si hubieran otros caminos que también transitar, ¿no? Elizalde, por último, ¿cuál es la situación actual del tema de las oficinas que eran las más complicadas por este tema de acoso? Miren, ahora que la oficina principal, que es la que la directora general de servicios administrativos, a partir del 1 de marzo asumió una nueva directora general, no hemos tenido contacto aún, hace muy poquito que asumió, pero no hemos tenido ningún contacto aún, pero por lo que nos informan los compañeros, la situación se estaría manejando de otra forma. Ahí tenían entonces al secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, quien conversó en el informativo de la mañana en forma directa con nosotros. Cambiamos de tema, la situación a nivel de la educación. Ustedes saben, el lunes pasado hacíamos nota con la Coordinadora del Sindicato de la Educación, después la gente de AFUTU también habló sobre lo caótico que ha sido este inicio del año. Y la caja de resonancia, que es el Parlamento, también hace planteos, en este caso a través del diputado Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio de la Comisión de Educación y Cultura. ¿Escuchamos lo que decía el legislador? Y nosotros entendemos que esta elección de horas fue la peor elección de horas de los últimos 20 años en este país. Y vamos a dar algunos argumentos de por qué. Primeramente, luego de varios años de mejorar la gestión en elección de horas, se había logrado que los profesores efectivos puedan tener su unidad docente en el año previo. Antes de irse de vacaciones de verano, ya los profesores estaban sabiendo qué iban a trabajar el año que viene. Que eso, además de generar tranquilidad en la comunidad docente, también generaba que se podían preparar para los cursos que iban a dar el año que viene porque sabían cuáles iban a ser. Este año la elección no fue en diciembre, sino que en febrero. Eso se pasa en licencia. Eso significa que hay una cantidad de docentes que todavía no han elegido horas. La demora de este proceso afecta a la calidad educativa por estos motivos. primero por la incertidumbre que generan en los docentes, pero también en los gurises, porque como todos los años, este año se volvieron a disolver los 150 grupos que se crearon después de empezado el curso el año pasado. Pero también pasó el año anterior y el año anterior. Todos los años en secundaria se crean 150 grupos y se vuelven a crear con el curso empezado. Eso afecta a la calidad educativa y a la oferta educativa, sabiendo que hay numerosos gurises que van a arrancar el curso después de mayo. Eso recorta su trayectoria educativa y va en contra de su educación. Pero además, esto es más grave en algunos liceos, porque en algunos liceos hay oferta educativa que no se encuentra en todos los turnos. Entonces los gurises se enteran que querían hacer, por ejemplo, sexto ingeniería y no existe en su liceo, y después se crea en mayo o en junio. Esto además se encuentra ligado a que, por ejemplo, en las materias vinculadas a la ciencia, la tecnología y la matemática, quedan más de 10.000 horas sin otorgar. Alrededor de 4.000 horas en informática, 3.800 en física, y también faltan en asignar horas en biología, química y geografía. Nuestro país siempre se ha dicho que está comprometido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, nuestros estudiantes que quieren estudiar ese tipo de materias en secundaria no lo pueden hacer porque no tienen los docentes asignados. Comenzaban los cursos en todo el bachillerato. Ahí tenía lo que decía Agustín Massini, representante del Frente Amplio en la Comisión de Educación. Seguimos con la información vinculada al panorama local, porque también en referencia al Parlamento, el tema de la situación de inseguridad y temas vinculados al tema carcelario ha generado repercusiones, en este caso en el departamento de 33, a través del diputado Nino Medina. En 33, tanto la incorporación de nuevas tecnologías, cámaras de videovigilancia, así como la construcción de la nueva cárcel que fue presupuestada para realizarse en este periodo. 33 Capital actualmente solo cuenta con 78 cámaras de videovigilancia y una cámara LPR que permite el registro vehicular. Esto sucede en 28 sitios de videovigilancia. Pero mientras la ciudad crece y se extiende, hace años que no se incorporan cámaras del Ministerio del Interior, y no solo en la capital departamental, sino en ninguno de nuestros pueblos del interior del departamento. Increíblemente, en este aspecto, 33 tiene entre 3 y 4 veces menos cámaras de videovigilancia que las capitales vecinas de Cerro Largo y Rocha. Esta debilidad que le planteamos al presidente no permite a nuestra policía tener los ojos en lugares claves para la prevención y el combate a los delitos. Que a propósito, más allá de que se registran las denuncias en cada barrio y en cada pueblo que asistimos, es la preocupación recurrente de los vecinos y vecinas, la seguridad. Junto con esta debilidad en relación a las herramientas que no tiene nuestra policía, las cámaras de videovigilancia, está la situación de la vieja cárcel departamental en 33. La cárcel de 33 está construida alrededor del año 1885 y está ubicada en los patios de la Jefatura de Policía, frente a la plaza. La cárcel de 33, la nueva cárcel, ya no es una necesidad, es una urgencia. En este momento hay 148 personas privadas de libertad en esa cárcel añeja que fue construida para 60 personas. 148 personas, 128 hombres y 20 mujeres. Claramente es muy difícil lograr la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Es muy complejo para los policías, para los técnicos sociales. Finalmente, un pedido de reunión con el presidente de la calle Pou y últimas apreciaciones de Torre Ejecutiva indicarían que estaría encaminado tanto lo que tiene que ver con la llegada de cámaras de videovigilancia 33 como también el arreglo que urge o la cárcel nueva que urge